Capítulo 35 de Los Nazarenos, por José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Capítulo 35. El entredicho. «Perdonad, señor don Diego», dijo don César, «si vengo a interrumpiros en vuestras devociones, pero el tiempo urge y deseo que aprovechéis las pocas horas que faltan de la noche». «¿Para qué?», contestó don Diego con tranquilidad, «¿para prepararme a la muerte? ¿Os habéis encargado de ser hasta el fin el instrumento de la venganza de mis enemigos? Estoy pronto». Aquellas crueles palabras traspasaron como una espada el noble corazón de don César. Conservó, sin embargo, moderación y dijo a don Diego, «No, caballero, no vengo a prepararos para la muerte. Por el contrario, vengo a proponeros el único medio quizá que os queda para salvaros». No contestó don Diego y don César continuó diciendo, «Huid, tengo mi caballo a la puerta de la iglesia. No perdáis tiempo. 2 o 3 horas más y ya sería tarde. Huid, yo tomo sobre mí la responsabilidad de vuestra fuga». «Leed», añadió, y presentó a don Diego el papel que acababa de serle entregado. Acercóse el anciano a la lámpara que ardía delante del altar y leyó la orden en que se prevenía a don César conducirle al castillo del Golfo Dulce. Luego que la hubo leído, la devolvió al alférez con la mayor tranquilidad y le dijo, «Haced vuestro deber». Atónito, don César no podía comprender tanta obstinación. «Señor don Diego», dijo el joven, «no os obstinéis en rehusar la oportunidad que se os ofrece para salvaros. Permitidme os haga observar que, a vuestra edad, la orden de conduciros al presidio del Golfo es una verdadera orden de muerte. Huid, repito, yo sufriré las consecuencias de mi falta». «No debo ni quiero», respondió don Diego, «recibir de vos el más pequeño servicio. Repito que estoy pronto y que hagáis vuestro deber». Dicho esto, el anciano volvió la espalda al alférez y fue a arrodillarse cerca del altar. Don César, que no podía comprender el motivo secreto de la conducta de don Diego, deploró en el fondo de su alma lo que él consideraba como un capricho del rencor procedente de la rivalidad con la familia que le había adoptado como hijo, y se salió de la iglesia profundamente afligido. Pasó así las pocas horas que faltaban para la señalada en la orden del presidente. Poco antes de las 4, el mismo oficial que le había transmitido la orden se presentó con un caballo enjaezado que debía montar don Diego y don César llamó a los dragones que estaban colocados en torno de la iglesia. Cuando el reloj dio las 4 campanadas, el alférez entró en el templo y se dirigió al presbiterio. Don Diego oraba todavía, a muy pocos pasos de la reja del coro de las religiosas. «Ha llegado la hora, caballero», dijo el joven con voz que revelaba toda su emoción. «Vamos», contestó don Diego, poniéndose en pie, y extendiendo la mano derecha hacia el altar, en cuyo fondo oscuro se destacaba un crucifijo de marfil, dijo en tono grave y solemne, «Pongo a Jesucristo por testigo de esta violencia. Sé que voy a morir. Decid al conde de Santiago que le emplazo ante el tribunal de Dios, donde compareceremos ambos 3 días después de mi muerte». En aquel momento se oyó un grito desgarrador detrás de la reja del coro. Era doña Violante, que, sabiendo cómo su padre estaba asilado en la iglesia, había pasado la noche en oración a pocos pasos del anciano. La infeliz joven pudo ser testigo de aquella tristísima escena, viendo al través del velo y a la luz incierta de la lámpara a su padre y a su amante y oyendo perfectamente las últimas palabras de don Diego. Tanto éste como don César conocieron de quién partía aquel acento de dolor. Don Diego no fue dueño de contener sus lágrimas al recibir aquella postrera despedida del único ser a quien amaba en este mundo y por quien sentía perder la vida, y don César ahogaba sus gemidos en el fondo de su pecho. «Vamos», dijo don Diego, y sin volver la cabeza hacia el coro, se dirigió a la puerta de la iglesia, seguido por el alférez. Los dragones aguardaban ya, y uno de ellos tenía por la brida el caballo que había de montar don Diego. «Vuestra espada, caballero», dijo don César, tendiendo la mano para recibirla. Don Diego desató la espada del cinturón y echó en torno una mirada como buscando un oficial a quien entregarla. Visto que no le había, la tomó por la punta y alargó la empuñadura a uno de los dragones sin decir palabra. «Recibidla», dijo al soldado don César, e inclinó la cabeza para ocultar la sensación que le causaba aquel nuevo desaire. Montaron a caballo y partieron a galope, atravesando las calles solitarias de la ciudad. Una hora después, varios grupos de hombres fueron agolpándose en el arco del matasano. Eran los nazarenos. Reuniéronse cerca de 200 y se dirigieron en silencio hacia la Concepción. Don Rodrigo de Arias marchaba al frente de aquella turba, mal armada pero decidida. Cuando llegaron frente a la iglesia, les llamó la atención el no encontrar ya la partida de dragones. Hacían diversas conjeturas sobre aquella repentina desaparición de la guardia, cuya causa no acertaban a explicarse, no resolviéndose a creer que la inmunidad del asilo hubiese sido violada. Don Rodrigo resolvió penetrar solo en el templo e indagar, si le fuese posible, qué había sido de don Diego. Y solo así, entró y, habiendo encontrado al capellán del monasterio, éste le refirió cómo el reo había sido extraído del asilo sagrado, probablemente por orden del presidente, agregando que en el acto iba a dar parte al gobernador de la mitra. Retiróse don Diego y fue a reunirse con los nazarenos, a quienes refirió lo ocurrido. Resolvieron, en vista de la desaparición de don Diego, y no sabiendo el punto a donde hubiese sido llevado, aguardar a ver el giro que tomasen los acontecimientos. En consecuencia, disolviéronse los conjurados, advertidos de que volverían a reunirse al primer aviso que se les comunicase. A las 6 de la mañana la ciudad entera sabía que el asilo había sido violado y don Diego de Padilla conducido no se sabía a dónde. Aquella noticia hizo una sensación profunda en todas las clases del vecindario. Comenzaron a reunirse grupos de gente por diversos puntos en actitud amenazadora. A las 7 las campanas de la Concepción tocaban a entredicho y se cerraban las puertas de la iglesia con escándalo de los fieles. El furor del pueblo no conocía límites. Escuchábanse por todas partes gritos subversivos y el presidente se preparaba a la defensa. Fortificóse a toda prisa el Palacio Real, colocándose arcabuceros en los principales edificios y se guarneció la plaza de armas con la artillería. Entretanto, don Rodrigo de Arias consideró oportuna la ocasión para intentar un golpe decisivo y comunicó sus órdenes a los conjurados, que inmediatamente se mezclaran entre los grupos de los descontentos, animándolos a derrocar a los que habían violado la santidad del santuario. A las 12 de la mañana, la ciudad entera estaba en la mayor efervescencia y un choque parecía inevitable. Los amotinados comenzaron a alzar el grito de «¡Viva nuestro capitán general, don Rodrigo de Arias!», resonando de un extremo a otro de la población las aclamaciones más entusiastas por el joven gobernador, cuya popularidad creció extraordinariamente en unas pocas horas, merced a los trabajos activos de los nazarenos. Pasó así la tarde. Don Rodrigo celebró junta con los principales conjurados y se convino en dar el asalto por la noche, teniendo casi completa seguridad de que se obtendría el triunfo. Acordado el ataque para las 10, don Rodrigo se retiró a su casa para hacer los últimos preparativos. Sus agentes continuaron en tanto comunicando sus órdenes y entusiasmando más y más al pueblo. Entretanto, veamos lo que pasaba en el palacio. El conde de Santiago, su hijo y los funcionarios principales adictos al presidente recibieron con asombro los partes que se les transmitían de la actitud decidida y resuelta de la población. Pero lo que más los alarmó fue la duda que manifestaron los capitanes de las compañías acerca de la fidelidad de la tropa, que más bien parecía inclinada a unirse al vecindario. Resolvióse celebrar junta de guerra a las 8 y se citó al efecto a algunos de los oidores, a los alcaldes, al maese de campo, al alférez real y a los capitanes de compañías. Doña Elvira de Lagasti, encerrada en su habitación, sabía los rumores que corrían y temblaba al oír cuál era el estado de las cosas, no ignorando que el nombre de don Rodrigo se escuchaba entre las aclamaciones de los sediciosos. Hallándose en aquella congoja, llamaron suavemente a la puerta de su dormitorio. Fue ella misma a abrir y se encontró con Adriano, el paje de su marido, que estaba pálido y demudado. «¿Estáis sola, señora?», preguntó el joven. «Sí, Adriano», contestó doña Elvira, asustada. «¿Qué es lo que ocurre? Dímelo todo, quiero saberlo». «Lo que ocurre, señora», contestó Adriano, «es que la ciudad está en armas y decidida a atacar el palacio dentro de 2 horas, que no se puede contar con la fidelidad de la tropa y que el presidente sucumbirá después de que haya habido desgracias incalculables». Doña Elvira se estremeció al escuchar aquellas palabras y dijo, «Pero, ¿quién ha podido organizar tan pronto una insurrección tan formidable?». «¿Quién, señora?», contestó Adriano. «Voy a decíroslo, y sabed que al revelaros este secreto terrible, que solo una necesidad me obliga a descubrir, pongo mi cabeza en el más grave peligro. Existe, añadió, bajando la voz, una asociación numerosa compuesta de muchos individuos de la nobleza, de la clase media y del pueblo, que reconocía por jefe a don Diego de Padilla, y que, aprovechando la excitación en que ha puesto al vecindario el entredicho de la iglesia de la Concepción, ha resuelto el asalto del palacio para esta misma noche a las 10. «¡Santo Dios!», exclamó la joven, «¿estás seguro de lo que me dices?». «Haced de caso, señora», contestó Adriano, «que yo mismo hubiese concurrido a la reunión de los conjurados y oído estas disposiciones». «Adriano», dijo doña Elvira, fuera de sí, «es necesario evitar que suceda semejante desgracia. ¿Has dado ya aviso al conde y al adelantado?». «Me guardaré bien de hacerlo, señora», respondió Adriano. «Ellos nada podrían remediar, y yo me perdería inútilmente. Os lo digo a vos, que sois la única que puede disipar la tempestad». «¿Yo?», dijo doña Elvira con asombro. «¿Y cómo?». «Abocándoos», contestó Adriano, «con el jefe de los conjurados, y comprometiéndole a que se aplace el asalto con cualquier pretexto, en tanto se hace algún arreglo, al cual, según he podido entender, se hayan dispuestos tanto el presidente como el vicario capitular, que temen ya las consecuencias de la ira del pueblo que han provocado imprudentemente». «¿Y cuál es ese jefe con quien dices que debo abocarme?», preguntó doña Elvira. «¿No lo alcanzáis, señora?», contestó el paje, y bajando aún más la voz, añadió, «ese jefe absoluto de los conjurados, que tiene hoy en sus manos la suerte de la población, es don Rodrigo de Arias». Un rayo habría hecho menos impresión en doña Elvira que aquella revelación inesperada. Tembló al ver comprometido a don Rodrigo en empresa tan peligrosa, y dijo, «¿Es cierto lo que me dices? Apenas puedo creerlo, Adriano». «Pues no lo dudéis, señora, y sobre todo, conjúroos a que, por Dios, no perdáis un tiempo precioso. Pronto será ya tarde para evitar los horrores de una lucha en que tal vez pereceremos todos. Decidíos, señora, id a buscar a don Rodrigo». «¿Pero cómo y a dónde? ¿No ves que semejante paso puede comprometerme gravemente?». «No temáis, señora», dijo Adriano. «Ahora nadie está en palacio para pensar en otra cosa que en el alzamiento. Podéis salir con la mayor facilidad sin ser notada. Yo os acompañaré y os proporcionaré un disfraz con el cual podréis atravesar entre los conjurados sin que os moleste nadie. Vamos, ved que de aquí a una hora ya será tarde». Apremiada doña Elvira con las instancias del paje, y más aún por la consideración de los males que sobrevendrían si no se decidía a ver a don Rodrigo, hubo al fin de resolverse y dijo a Adriano que estaba pronta. Salieron de las habitaciones y, tomando un corredor excusado, salvaron la puerta de los coches sin encontrar a nadie. El conde, don Enrique, don García y otros señores estaban en el gabinete del presidente en la junta de guerra. Luego que estuvieron en la calle, desenvolvió Adriano un hatillo que llevaba bajo el brazo y, sacando dos túnicas de color violado y dos capuces, presentó la una a doña Elvira. «¿Y esto qué es?», preguntó la joven. «Es», contestó el paje, «el disfraz de que os he hablado. Con estas túnicas y estos capuces podremos caminar con toda seguridad, aun cuando encontremos a alguno de los amotinados y llegar hasta la casa de don Rodrigo». Diciendo esto, Adriano se vistió la túnica, cubrió su cabeza con el capuz y obligó a doña Elvira a que se disfrazase. Hízolo la joven y pronto se alejaron ambos del palacio, dirigiéndose por calles extraviadas hacia la casa de don Rodrigo de Arias. Fin de capítulo 35.